En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este jueves 3 de octubre de 2019. Encantados, como siempre, de saludarte en el 101.4 en Teleelch en Radio Marca. Para los que escucháis la radio, la clásica, la de siempre, en el coche, en casa, en el PC, donde a ti te apetezca. Y por supuesto para todos los que nos veis en Teleelch, en la TDT y desde cualquier parte del mundo en la web nos podéis ver y escuchar teleelch.es. ¡Arrancamos! No hay tiempo para lamentaciones tras el mal partido realizado en Almendralejo, donde el Elche perdió. La cabeza está puesta ya en el Rayo Vallecano y es que este mes de octubre va a ser un auténtico Tourmalet para los intereses blanquiverdes utilizando el argot ciclista del Tour. Tras estrenarse contra el Extremadura, ahora empieza lo fuerte. El sábado el Elche recibe al Rayo Vallecano, ex Primera División, con objetivo de ascender a primera y con el segundo presupuesto más alto de la categoría en plantilla, casi 20 millones de euros. Luego el Elche viajará a casa del Girona, el equipo con mayor presupuesto, casi 30 millones de euros. Luego recibe al Sporting, otro de los fijos siempre en las quinielas para luchar por el ascenso, otro histórico, para terminar el mes de octubre viajando a Huesca, otro ex primera. El tercer presupuesto más alto de la categoría. Recordamos que el del Elche es el 18º, el de 5.083.000. Para ese partido el técnico pierde a Manu Sánchez por sanción y recupera a Gonzalo Villar. Pacheta tirará de su once de gala, aunque podría haber alguna variante respecto a aquel once que repitió tres jornadas. Y hoy se ha escenificado la ampliación de contrato de Josan, el crevillentino que tenía contrato hasta junio de 2020, lo amplía hasta junio de 2022. Bueno, siempre lo he dicho que considero el club como mi casa, me formé aquí en las categorías inferiores y en cuanto se me presentó la oportunidad no dudé en ningún momento porque es lo que quería, lo que tenía en mi cabeza y no había más. Josan, que ha evolucionado desde que salió en el Albacete, cuando precisamente con Nico Rodríguez como director deportivo se le abrió la puerta. Hoy Nico Rodríguez ha reconocido que la evolución de Josan ha sido muy positiva y que fue un acierto que aprovechase la oportunidad que le brindó el Elche. Yo creo particularmente, bueno, en su momento cuando llego aquí hacemos una alusión de la circunstancia por la que Josan sale del Albacete. En ese momento hay un cambio de entrenador y hay un cambio de sistema que a él le perjudica claramente. El entrenador que entra juega con tres centrales y dos carriles, con lo que los extremos desaparecen y en su caso tenía difícil adaptación. Y por salud hacia él y hacia, bueno, un poco porque no perdiera protagonismo, decidimos todos que tiene que salir del club. Evidentemente coincidimos en que ha sido la mejor situación y la mejor decisión que ha podido tomar o que se ha podido tomar, porque ha madurado en confianza, ha madurado en su juego, es mucho más regular, ha cogido regularidad y eso se ha notado a la hora de asumir esa responsabilidad que se le pide. Ahora es un jugador fiable, un jugador que bueno, pues que el equipo le busca para ser determinante y para marcar esa diferencia. Entonces ha crecido en muchísimos aspectos que se han visto reflejados en su juego. Escucharemos también a Nico Rodríguez, director deportivo del Elche Club de Fútbol, hablando de nombres propios. Sobre el asunto, Iván Sánchez ha sido categórico. Recordamos que Iván Sánchez dejó la pelota en el tejado del club, diciendo que efectivamente le propusieron la renovación a final de temporada, pero que con la llegada de ofertas de primera todo se aparcó. Pues hoy el director deportivo ha dicho que su agente, hasta en dos ocasiones, les comunicó que Iván Sánchez no tiene interés de renovar con el Elche ni de ninguna operación hasta final de temporada. Es decir, él quiere jugársela teniendo un buen rendimiento para tener libertad a partir del 1 de enero y apostar por lo que a él más le considere. Y es lícito. Pero Nico Rodríguez ha dejado claro que su agente en dos ocasiones le ha comunicado que no tenían interés hasta final de temporada de abordar la renovación del Elche y que el Elche sigue encantado de renovarle, pero espera sobre todo que recupere su nivel para que le siga dando un gran rendimiento al Elche Club de Fútbol. Sobre Óscar Gil, el canterano también ha reconocido que le han trasladado una oferta y que están esperando su contestación. Lo mismo con otros futbolistas, caso de Juan Cruz, que tiene todavía este año y el que viene, pero también le han trasladado una oferta de ampliación de contrato y también están esperando respuesta. Nico Rodríguez sigue haciendo su trabajo. Saludamos a nuestro compañero José Antonio González. José Antonio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Porque vamos a regalar entradas para ver el Elche Rayo Vallecano. Así es, sorteamos dos entradas dobles para el Elche Rayo del próximo sábado a las 6 entre todos los comentarios en las publicaciones que hemos lanzado tanto en Facebook como en Twitter. Participar es muy fácil, solo hay que opinar. La pregunta que lanzamos es, tras 9 jornadas disputadas, ¿dónde ves al Elche Club de Fútbol en el final de la Liga? Nos están llegando muchas respuestas, Paco, así que al final del programa leemos unas cuantas y damos los dos nombres de los ganadores. Pues te esperamos. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Bueno, pues son los temas que vamos a tratar hoy. También hablaremos de esa posibilidad de que otro grupo inversor donde se ha relacionado al guardameta David De Gea, el portero del Manchester United y de la selección española. Se ha comentado en diversos medios que él y el agente de futbolistas, el afamado Jorge Méndez, estarían interesados en hacer lo que de momento no ha hecho Christian Bragarnik, el inversor argentino, es decir, comprar la mitad del paquete accionarial de Sepulcre y llevar la dirección deportiva. Bueno, pues nos hemos puesto en contacto precisamente con el accionista mayoritario, con José Sepulcre, y lo único que dice es que David De Gea no está interesado. Sí, una empresa relacionada con él ha preguntado y que desde luego de Jorge Méndez no tiene ni idea, que lo conoce porque sabe que es el agente futbolista más afamado del fútbol europeo, pero que no hay ningún tipo de relación con Jorge Méndez y que una de las empresas de David De Gea, no él personalmente, sí ha preguntado por esa posibilidad de invertir en el club. De todas formas, como digo, ahora mismo está todo parado, igual que el capítulo de Bragarnik, el agente de futbolista sudamericano y a la postre inversor, que llegará la próxima semana para ese Argentina-Ecuador y retomar las negociaciones. De momento, Sepulcre sigue estando al frente con más de un 70% del paquete accionarial. ¿Nunca empezaste inglés? Porque si al final la gente quiere, con gestos y tal, se entiende. Ni abriste el bar que te hacía tanta ilusión porque estarían todos los colegas allí, que si cierra más tarde, que se invita a una, no. Sabemos lo difícil que es empezar, por eso ahora lo tienes fácil. Ya no tienes excusa para empezar a hacer tus planes. Llévate un Seat Ibiza por 10.300 euros. Infórmate en seat.es. Start moving. Ven a tu concesionario Seat. En Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrauto. Rano Automoción. ¿Has perdido muchas piezas dentales y quieres volver a sonreír sin complejos? IMED Dental te ofrece las técnicas más avanzadas para rehabilitaciones dentales completas sobre implantes como el Olon 4 y Olon 6, tus prótesis provisionales fijas en 24 horas. Te ofrecemos la seguridad y comodidad de un entorno hospitalario. Solicite una cita gratuita en dental.imedhospitales.com. IMED Dental, odontología hospitalaria. Salones de juego Jackpot en Elche te ofrecen la mayor pasión por el deporte. Máquinas recreativas de última generación. Todas las novedades en máquinas de juego y apuestas deportivas. Recuerda, tus mejores jugadas en Salones Jackpot. En Elche, Espronceda 92, Antonio Machado 16 y en Carrús, Pedro Moreno Sastre 71. Pasamos un tercio de nuestra vida en la cama. ¿Por qué no invertir en un buen colchón? Aprovecha la gran liquidación de Flex Factory. Flex Factory, la mayor exposición en colchones Flex con hasta el 60% de descuento. Calidad a precios de liquidación. Flex Factory, en carretera Elche Crevillente junto Moraval. Hola, soy Nino, jugador del Elche Club de Fútbol. Mi secreto para llevar 20 años de profesional es rodearme siempre de los mejores. Por eso, te invito a conocer la clínica ANE Dental. Ellos cuidan de mi boca para conseguir una sonrisa de primera. Aprovecha ahora la oferta de 3x1 en implantes dentales. Y si eres abonado del Elche, tu limpieza dental es gratuita. Clínica ANE Dental, Avenida de Novelda 58, Elche. Atentos expertos en fútbol, última noticia. Llega a Elche Área Movistar La Liga, un espacio interactivo en tu tienda Movistar para que los auténticos futboleros disfrutéis de vuestra pasión al máximo. Y para celebrarlo, el próximo 3 de octubre a las 18 horas, tendremos a dos jugadores del Elche Club de Fútbol, Edgar Badía y Fidel Chávez. Ven a conocerlos y llévate sus firmas en tu tienda Movistar, calle Alfonso 12, 14, 16. ¡Vamos! Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía del 101.4. Por cierto, como habéis escuchado en el mensaje publicitario, y si no lo habéis escuchado, lo comento. El Área Movistar La Liga llega a Elche. Es un espacio interactivo que te puede convertir en un auténtico crack del fútbol y que va a estar disponible hasta el 18 de octubre en la tienda Movistar, en la calle Alfonso 12, número 14. Hay actividades exclusivas. Y hoy tenéis, por ejemplo, la firma de autógrafos de Edgar Badía y Fidel Chávez, que esta tarde van a estar de 6 a 7 en la tienda de Movistar, en la calle Alfonso 12, número 14. O sea que hoy están Edgar Badía y Fidel, que son dos pesos pesados del vestuario blanquiverde, hoy de 6 a 7 en la tienda Movistar. Y luego, bueno, hay más cosas. Tienen la exposición del balón oficial de la Liga, nunca antes seguramente lo habrás visto tan cerca. También tienen la sección Demuestra que eres un experto en fútbol, superando el test y ganando premios, creando también tu cromo personalizado, donde podrás crear un cromo con tu equipo favorito y además experiencias de realidad virtual para poner a prueba tus sentidos y sentir lo mismo que un jugador profesional. Todo ello, como digo, en el Área Movistar desde hoy con la firma de los jugadores Fidel Chávez y Edgar Badía de 6 a 7 y ya hasta el 18 de octubre todos los días. Además, también puedes ganar una equipación completa firmada y entradas para ver al Elche Club de Fútbol. Más información en www.areamovistarlaliga.es. El equipo se prepara para el partido frente al Rayo Vallecano. El mal partido en Almendralejo, Pacheta y sus jugadores esperan que haya sido un mal sueño, un mal día en la oficina y que el sábado frente al Rayo Vallecano vuelva ese equipo temperamental, intenso, que sea capaz de generar fútbol y sobre todo ocasiones de gol y en definitiva que gane, porque ahora al Elche le viene un calendario duro, durísimo, posiblemente el más duro de toda la temporada. Vienen de golpe los tres ex primeras que a priori son los más fuertes, en teoría, al menos por presupuesto. El Elche Club de Fútbol tiene, recordamos, 5.083.000 euros en presupuesto, mientras que, por ejemplo, el Rayo Vallecano, el rival del sábado, a las 6 de la tarde en el Martínez Valero, tiene 19 millones y medio en plantilla, el Elche 5.83. El siguiente, que es el viaje a Girona, tiene 29 millones y medio de euros en plantilla. La buena noticia es que sus dos internacionales no van a poder disputar este partido contra el Elche Club de Fútbol porque han sido llamados por su selección. O sea que creo que es muy buena noticia, sobre todo que el goleador, uno de los mayores goleadores de la segunda división, Estuani, no vaya a estar. Tampoco Mojica, el colombiano, puesto que ambos han sido llamados por sus selecciones. Ya sabéis que la semana que viene hay parón por las selecciones. Ese fin de semana aquí juega la selección argentina contra la de Ecuador el domingo 13 a las 4 de la tarde. Se espera una gran entrada, casi un lleno en el Martínez Valero. Las entradas ya las podéis comprar, por cierto. El día antes el Elche juega en Girona y, como digo, con las bajas de Estuani y de Mojica, sobre todo la de Estuani, muy importante para el Elche Club de Fútbol, porque estamos hablando de un posiblemente el mejor 9 de la categoría. Ha sido un 9 de referencia en primera división, pues ¿qué quieres que te diga en segunda? Pues ahí está ya marcando el terreno y marcando goles. Para ese partido, o sea, primero viene el Rayo, luego vamos a Girona, viene el Sporting de Gijón, uno de los históricos y candidatos siempre a estar ahí arriba, y termina el mes de octubre el Elche visitando Huesca, que es otro de los rivales con mayor presupuesto, 18 millones y medio en presupuesto. Por tanto, la prueba del algodón va a ser este mes de octubre para el Elche Club de Fútbol, para calibrar verdaderamente cuál es su nivel y hasta dónde puede llegar. Si se tiene que conformar de mitad de tabla hacia abajo o si puede soñar de mitad de tabla hacia arriba. Por cierto, recuerdo resultados porque entre el martes y hoy jueves se van a terminar de disputar los partidos correspondientes a la novena jornada. El martes, junto al Extremadura 2, Elche 0, recuerdo, Albacete 0, Racing de Santander 0, Numancia 1, Fuenlabrada 0 y el rival del Elche, Rayo Vallecano 1, Alcorcón 1, un Rayo Vallecano que ganaba 1-0, que marcó el 2-0, se lo dieron legal, pero luego el VAR, 3 o 4 minutos después, lo anuló y en el tiempo de descuento empató el Alcorcón. O sea que el Rayo tenía la victoria en su mano y al final vio cómo le volaban dos puntos. Ayer, Cádiz 1, Huesca 0. El Cádiz va fortísimo. Mirandés 1, Lugo 1. Ponferradina 0, Las Palmas 2. Las Palmas que empieza a reaccionar el equipo de Pepe Mel. Y Tenerife 0, Oviedo 1. Curioso lo del Tenerife. Lo que gana fuera, goleando, lo pierde en su casa. Ha vuelto a perder en el Heliodoro Rodríguez López contra el Oviedo, que es el colista, que sigue siéndolo, pero que ha reaccionado y que le viene como un soplo de aire fresco. Ahora mismo faltan todavía tres partidos. Hoy a las 7 Sporting de Gijón-Almería. A la misma hora Zaragoza-Málaga. Y a las 9 de la noche Girona-Deportivo de La Coruña. Pues con estos resultados, ahora mismo Cádiz, líder intratable, 22 puntos. Segundo el Almería, 17. Estos en ascenso directo, pero ojo que el Zaragoza podría colocarse en puesto de ascenso directo si gana su partido. Ahora mismo en playoff, Zaragoza 15, Huesca 15, Fuenlabrada 14 y cierra el playoff el Numancia con 13. El Elche ha descendido de la sexta a la undécima posición de momento, porque si el Girona gana hoy podría pasarle. Y el Elche está ahora mismo en mitad de la tabla en el Ecuador a un solo punto de playoff. Y por abajo está a 4 del descenso. Pero podría haber cambios ahí también porque tienen que jugar el Málaga y el Deportivo, que están el 20 y el 21, vigésimo y vigésimo primero. Todavía la jornada está en marcha. Bueno, pues para el partido frente al Rayo, Pacheta pierde a Manu Sánchez por sanción. Vio la doble amarilla y fue expulsado. Recupera a Gonzalo Villar. Y yo apostaría por este 11. vuelta a su once tipo, aunque con alguna variante. Por ejemplo, de su once tipo no estaba Peremilla, yo creo que era Peremilla, sí va a estar. Y de su once tipo estaban Fidel e Iván Sánchez. Yo creo que era Josan, puede haber adelantado por la izquierda a Josan, a Fidel, o incluso por la derecha Iván Sánchez. De medio campo hacia atrás no va a haber variantes. Edgar Badía en portería. En defensa, Gonzalo Verdú y Dani Calvo como centrales. Lateral zurdo Juan Cruz. Lateral derecho Óscar Gil. En el centro del campo, Ramón Folk y Gonzalo Villar claramente van a volver a coger los mandos del equipo. En las bandas, la duda. Entre tres, dos plazas. Yo creo que Josan y otro más. Podría ser Iván Sánchez. Aunque la zurda en el golpeo de faltas, aún no estando en su mejor momento de Fidel, le puede dar ese plus. Y luego en punta vuelve Yacine. Y la duda es si mantiene a Nino o a Peremilla. Ahí podría estar la principal duda, además de en las bandas. Hoy se ha hecho se hizo pública ayer la ampliación de contrato de Josan hasta 2022. Hoy se ha hecho la presentación de esa ampliación con esa camiseta que pone Josan en la espalda 2022 con Nico Rodríguez, y lógicamente aprovechamos la presencia del director deportivo para preguntarle por nombres propios. Enseguida escuchamos a Josan, pero hay sobre todo un nombre que está en boca de todos, Iván Sánchez. La semana pasada salió, dio la cara, dio sus explicaciones. Vino a decir Iván Sánchez que el club le ofreció a final de temporada la renovación, que enseguida llegaron ofertas de primera y que por eso decidieron pararlo todo y él estar centrado en mejorar su rendimiento. A mí no me cuadraba que el club no lo hubiese vuelto a intentar. La versión del club, muy clara. El agente de Iván Sánchez, en el momento que le ofrece la renovación, dice que hasta final de temporada no van a tratar ningún tema. El club deja pasar unas semanas y luego vuelve a la carga y vuelve a insistir. Y el agente le vuelve a decir lo mismo. Que no hay interés de estudiar nada hasta final de temporada. Vamos, que Iván Sánchez quiere ser libre el 1 de enero para negociar donde le apetezca. Es completamente lícito, es un riesgo. Por ejemplo, Josan no ha querido correr ese riesgo. A Josan le han ofrecido ya la renovación y él prefiere ampliar porque esta es su casa, porque él necesita estabilidad y esa rúbrica, esa ampliación le da estabilidad. Iván Sánchez no. Bueno, alguien puede decir, es de valientes jugársela. Sí. Alguien dirá, pues hombre, es de tontos no asegurar tu futuro. No, yo creo que es más de valientes. Otra cosa es que alguien diga, ¿qué pasa? ¿Es que no está bien aquí? ¿No está a gusto? No. Iván Sánchez, y es completamente lícito, lo que quiere es tener un buen rendimiento en el Elche para firmar por un primera. Lo que hizo Neider. La diferencia, de momento, ya se ha producido. Mientras Neider nunca salió a la palestra a dar la cara, ni ninguna explicación, y esperaban respuesta de su representante y no la hubo, aquí sí se ha producido ya respuesta de su representante en dos ocasiones. De momento no estudiamos nada. Te puede gustar más o menos, pero ha habido respuesta. Y sobre todo, Iván Sánchez ha salido a dar la cara. Y además no tengo duda de que Iván Sánchez es el primero al que le interesa tener un gran rendimiento. Si lo tiene buenísimo, no le faltarán ofertas de primera. Si lo tiene regular, no le faltará la oferta del Elche. Le preguntábamos a Nico, ¿cuál es la auténtica verdad del caso Iván Sánchez? Por recapitular un poco, para nosotros quedó claro ya en aquel momento cuál era el escenario y cuál era la situación. Nosotros, como bien dices, al terminar la temporada pasada le trasladamos por medio de su agente el interés y una propuesta, una posible propuesta de un interés de renovación y nos comunica que, bueno, pues que de momento no tiene intención de valorar el firme interés de esperar hasta final de temporada. Todo lo que pasa durante el verano, lógicamente, es paralelo, pero no tiene incidencia sobre esa situación. Nosotros hemos vuelto a incidir y, bueno, la contestación ha sido la misma. Lógicamente quieren esperar hasta final de temporada y hasta entonces pues no tiene intención de valorar ni entrar a valorar ninguna propuesta. remarcar o recalcar una vez más que nosotros estaríamos encantados del momento que pudiéramos renovar a Iván. Estamos contentos con él y nuestro interés ahora mismo máximo es que vuelva a recuperar ese nivel que tuvo la temporada pasada y que vuelva a ser el jugador importante que es para nosotros dentro y fuera del campo. Incidiendo sobre todo en que, bueno, nosotros, como bien hemos dicho antes, estamos dispuestos y predispuestos a renovarle desde ya. La explicación no puede ser más clara y yo creo que se entiende todo. Y creo sinceramente que las dos partes tienen su razón. El Elche insiste, por segunda vez recibe la respuesta, hace ya un tiempo, de que el jugador se la quiere jugar. El jugador no quiere atarse con nadie y quiere jugársela para ver si de verdad puede firmar por un Primera División libre, con lo que no habría que pagarle cláusula de rescisión a nadie, en este caso al Elche, y así él poder ganar más dinero. ¿Se entiende? Yo lo entiendo. Otra cosa es que te guste más o que te guste menos. De todas formas, siempre hay un dicho que dice que de bien nacido es ser agradecido, dicho que el propio Iván Sánchez ha dicho públicamente alguna vez en torno al Elche, que fue el que apostó por él cuando el Albacete le abrió la puerta. Y digo esto porque no costaría nada que Iván Sánchez renovase con el Elche, mejoraría en sus condiciones económicas y deportivas, y que incluyese una cláusula en la que diga, si viene algún equipo de Primera División, tengo libertad absoluta para poder firmar con él mediante compensación económica hacia el Elche. Y así todos salen ganando. Pero bueno, esto ya es una idea que arrojo yo. Es cierto que eso coartaría, limitaría sus beneficios económicos, porque el club que quiera Iván Sánchez no es lo mismo que esté libre, no tiene que pagarle cláusula ninguna al Elche, que si está atado y tiene que pagarle una compensación al Elche. Por eso digo, entiendo las dos partes. Te puede gustar más o menos. El Elche está haciendo lo que tiene que hacer, intentar convencerle. Yo del Elche, sobre todo mientras no tenga un buen rendimiento, seguiría insistiendo, a ver si cambia de opinión. Esto es como los fichajes, que ahora en junio un 9 te dice que no, en julio tampoco, porque quiere jugar en primera, pero a mitad de agosto dice que en primera no hay manera, a ver si en segunda. Y a lo mejor, de tanto insistir, ven que te quieren, que te quieren, que te quieren, y dice, oye, pues prefiero ser cabeza de ratón, un tío importante en el Elche, que no cola de León, uno más en un equipo de primera donde ni me conocen. Pero bueno, esto es, insisto, un planteamiento personal. Sobre Óscar Gil, también habla Nico Rodríguez. Bueno, por recapitular un poco, para nosotros, a ver si lo escuchamos. Ahí va. Nosotros estamos encantados con el rendimiento de Óscar, con la aparición y el rendimiento de Óscar. Evidentemente todavía es pronto para todo, pero ya le hemos trasladado el interés por renovar, le hemos trasladado una propuesta y estamos esperando su contestación. Básicamente eso, queremos que esté centrado en lo que tiene que hacer, que es jugar al fútbol y a partir de ahí nosotros corresponderle. Le hemos preguntado si hay más ofertas por otros futbolistas de ampliación, de renovación. Ha dicho que sí, pero que no quería dar nombres y como no quería dar nombres, le hemos preguntado por un caso llamativo. Juan Cruz, es cierto que tiene este año y uno más, acaba en 2021, pero viendo su evolución y su rendimiento, evidentemente ya se le ha trasladado una oferta de ampliación. Bueno, Juan tiene otro año más, tiene este año y otro año más de contrato todavía. Nosotros, como os acabo de decir, trabajamos continuamente, estamos en contacto con sus agentes, testamos la predisposición que tenemos por parte de ellos y este es un caso más de, bueno, estamos en continua comunicación con su agente. Esperando respuesta, en pocas palabras. Le preguntábamos también a Nico Rodríguez cómo está su situación personal después del revuelo de que si llegaba Cristian Bragarnik, agente de jugadores, si se hacía cargo de la dirección deportiva, si esto llegase a pasar, en qué lugar iba a quedar él. Bueno, pues las cosas se han tranquilizado de momento y le preguntamos si se siente respaldado, se le fichó en un proyecto a 4 años, si se sigue sintiendo respaldado, si no tiene dudas de que va a poder seguir haciendo su trabajo con libertad. Yo me siento, bueno, yo tengo continua comunicación diaria, comunicación con el máximo accionista, con Pepe Sepulcre, y por supuesto que me siento plenamente respaldado. Más allá de eso, no me compete a mí estar preocupándome de cosas que no están en mi mano. Yo no me puedo desgastar en valorar, en hacer cualquier tipo de estimación, porque sería perder tiempo en mi trabajo. Y bastante tiempo, bueno, bastante tenemos ya con nuestro departamento como para estar preocupándome de cosas que no están en nuestra mano, como bien he dicho antes. Respuesta diplomática, como no puede ser de otra manera, porque ni él sabe el futuro. El protagonista del día, por supuesto, Josan, que ha rubricado su firma como jugador del Elche no hasta 2020, que era el contrato que tenía, sino hasta 2022. Es decir, se ha ampliado en 2 años más su vinculación con el Elche. Y se le preguntaba, pues a diferencia, por ejemplo, de Iván Sánchez, ¿por qué ha preferido ampliar contrato con el club? Bueno, siempre lo he dicho, que considero el club como mi casa. Me formé aquí en las categorías inferiores y en cuanto se me presentó la oportunidad no dudé en ningún momento, porque es lo que quería, lo que tenía en mi cabeza y no había más. Y le preguntaban si no era mejor haber esperado, caso Iván Sánchez. Sí, quizás sí, pero como te digo, es que es lo que quería, es... No tenía otro pensamiento que no fuera a seguir aquí, lo había dicho en otras ocasiones y me reafirmo en lo que dije. ¿Qué supone para él esta ampliación, renovación? Pues mucha ilusión, estoy muy contento, yo, mi familia. Es una estabilidad que tienes, que al final necesitas para sentirte a gusto, sentirte importante y sobre todo muy contento y mucha ilusión. Gran ilusión para él, para su familia, un futbolista que, recordamos, se formó en las categorías inferiores del club, se tuvo que marchar a buscarse las habichuelas y que ha vuelto. Sí, es especial porque todo el trabajo que llevas durante muchos años, pues al final tiene sus frutos, el pelearte con 1000 campos de tercera, de segunda B, al final pues esta renovación es el fruto del trabajo de tanto tiempo. Anoche tuve un sueño. Creo que estaba en una ciudad. Se escuchaban pájaros. O eran ladridos. Y había un Audi A3 Sportback All-in Edition. Con todo lo que uno podría soñar. Llantas Audi Sport, cámara trasera, MMI navegación. Solo recordamos el 5% de lo que soñamos. Recuerda ese Audi A3 Sportback All-in Edition por 195 euros al mes. Con todos los servicios incluidos. Oferta Volkswagen Renting válida hasta fin de existencias. Más información en audi.es. Ven a tu concesionario Audi. Serramóvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Personalidad, diseños icónicos, espíritu contemporáneo. Hogar Mobiliario aporta innovación con detalles y acabados precisos en la reforma de tu vivienda. Desde los primeros trazos y dibujos hasta la entrega de llaves, nos comprometemos a que los espacios que creamos sean totalmente fieles al proyecto que haremos exclusivamente para ti. En Hogar Mobiliario resolvemos con soluciones y técnicas de vanguardia los espacios de tu vivienda, adaptándonos a tu estilo de vida y aportando nuestros 25 años de experiencia en creación de interiores. Visita nuestro showroom en Avenida de Novelda 9, Elche. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Hemos dado la oportunidad de ganar 2 entradas dobles, 4 entradas para el partido del sábado, Elche-Rayo Vallecano, que va a ser un partidazo. José Antonio González, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes, Paco. Recordamos la manera en la que se ha procedido a la participación de este sorteo. Sí, lanzábamos una pregunta a través de nuestras redes sociales, concretamente en Twitter y también en Facebook. Y la pregunta era la siguiente: tras 9 jornadas disputadas, ¿dónde ves al Elche en el final de la liga? Tenemos muchos comentarios. comentarios, vamos a leer algunos de ellos. Por ejemplo, Max Bauer nos decía en Twitter: este año lo veo salvándose bien y sin problemas, lo veo sobre el décimo, mucho Elche. Vanessa Callado comenta: lo veo en mitad de la tabla, hacia arriba, nueve o décima posición, novena o décima posición. Jaime nos decía: lo veo en puesto de playoff. Elche Revolution comenta: yo lo veo en playoff pero cayendo en la primera eliminatoria. Francisco, sin embargo, considera: hasta ahora por lo visto no veo más allá de media tabla, aunque si los nuevos empezaran a sacar lo que se espera de ellos, podríamos soñar con promoción. Veo mucho nivel este año en segunda división, mucho Elche. Tomás considera: al final estaremos en tierra de nadie, salvados con antelación pero sin opciones de playoff. Ojalá me equivoque y alcancemos esos puestos de fase de ascenso. Juan Manuel también opina: pues claramente en playoff, a poco que hagamos un fortín en el Martínez Valero. Fuera sacamos muchos puntos y no tenemos la presión de equipos como Deportivo, Málaga o Rayo Vallecano. Más los fichajes de invierno, no tengo ninguna duda de que acabaremos en playoff. Robert considera que entre el octavo y el décimo puesto, porque hay mucha competencia este año en segunda y hay equipos muy fuertes en la categoría. Daniel opina que en mitad de la tabla, que ya estaría bastante bien porque hay mucha igualdad en la categoría y varios equipos que destacan por encima de los demás. Moisés considera, o por lo menos espera verlo en los puestos de playoff, pero los cambios o cómo va a afrontar algunos partidos le hacen pensar que puede acabar en el puesto 13 o 14. José Manuel nos dice: creo que soy bastante realista con estar salvados del descenso, ya creo que sería un logro, ya que solo llevamos una temporada en segunda división. Isa nos comentaba: muy a mi pesar, mitad de la tabla hacia abajo, pero no descenderemos. Y te leo el último. Paco Tomás nos comenta: yo diría en mitad de la tabla y si se refuerza al equipo en invierno, conseguiremos soñar por algo más. Precisamente hablando de refuerzos, Nico Rodríguez nos decía que él sigue buscando, que hay opciones de jugadores en paro, que en invierno, en el mercado invernal también, pero que ahora mismo el problema es el dinero, que se ha hecho un gran esfuerzo económico y que ahora mismo no hay dinero para abordar más fichajes. ¿Ganadores? Pues tenemos uno en Twitter, Juan Luis Calderón Pomares, y en Facebook, Maite Girona Miralles. Así que enhorabuena a los dos. Ahora nos pondremos en contacto con ellos a través de las redes sociales y ya podrán pasar a recoger esas entradas dobles por aquí, por las oficinas de Teleelche, en horario de oficina de 9 a 2. Tendrán que pasar mañana viernes. Pues enhorabuena a los ganadores y ganadoras de estas dos entradas. Vamos a hablar de un convenio de colaboración que se ha presentado hoy en las instalaciones del Club Deportivo Squash, sin duda uno de los clubes de referencia de nuestra ciudad desde hace tres décadas ya, que se acaba de renovar por completo con máquinas de última generación, y un contrato que liga al Club Deportivo Squash y al Club Voleibol Elche. Cuéntanos. Efectivamente, Paco, concretamente esta firma del convenio que han firmado pues ambas entidades ha tenido lugar en el gimnasio del Club Deportivo Squash, y ahora escucharemos a Vicente Bernat, que es el gerente, pero se trata de un acuerdo a través del cual la primera plantilla del Club Voleibol Elche, que por cierto este año cumple 50 años, es su 50 aniversario, pues va a poder utilizar las instalaciones novedosas del Club Deportivo Squash, que tiene pues bueno, maquinaria de última generación. Como digo, es el aniversario del Club Voleibol Elche y también es el quinto aniversario del Club Deportivo Squash, que este año pues ha preparado una revolución en sus instalaciones y que bueno, que tiene el objetivo también esta temporada de asociar el deporte de élite también al club. Así que vamos a escuchar a Vicente Bernat, al gerente del Club Deportivo Squash. Bueno, como parte de nuestro quinto aniversario y de la revolución 5.0 que estamos llevando a cabo en el club con el diseño, nuevo diseño y cambio de todas nuestras instalaciones, queremos dar un paso más y asociar aún más si cabe lo que es el deporte de élite con el club y nuestras instalaciones. Aprovechando que el Club Voleibol Elche cumple 50 años, aprovecho para daros la enhorabuena, y el Club Deportivo Squash 5 años, pues hemos querido unir fuerzas, por así decirlo, y ceder nuestras instalaciones a todo el equipo para que puedan entrenar y disfrutar con nuestras nuevas maquinaria, nuestra nueva tecnología y nuestra nueva distribución de salas funcionales, de ciclo indoor y de toda la nueva tecnología que el club está poniendo a disposición de los clientes, y que en este caso queremos que jugadores y jugadoras de élite puedan aprovechar. Pues un año más. maquinaria más novedosa al servicio de la primera plantilla del club voleibol Elche. Por cierto, una rueda de prensa, una firma de convenio en la que pues han estado presentes, como decimos, Vicente Bernad, el gerente, también Antonio Bas, el director del Club Deportivo Squas, el presidente del Club Voleibol Elche, David Agullo, y también en representación del club ilicitano, la capitana Cristina Llorens, que va a ser una referencia este año en el equipo, y también el entrenador Marcelo Pipi de Moura. Vamos a escuchar un poquito a David Agulló, el presidente del Club Voleibol Elche, porque reconoce que el objetivo del club ilicitano para esta temporada es profesionalizarse, todavía si cabe más. Un año más seguimos trabajando un poco en la línea del Club Voleibol Elche para intentar reforzar o darle un poquito más de profesionalidad al club, y cuando ligamos profesionalidad tenemos claro que tiene que ir siempre ligado a entidades o a imágenes que refuercen esa idea. Y qué decir del Club Deportivo Squar, que sabemos que tiene esa característica y esa idea. Por ello, este convenio lo necesitamos utilizar como una herramienta para esa profesionalidad, ese salto a la élite que estamos haciendo y llevando a cabo con las jugadoras, con el primer equipo. Está claro que necesita de una dotación, de unas herramientas o de una maquinaria que esté un poco a la altura de ello. Y claro, con el squash, la verdad es que a nivel físico, a nivel de trabajo, a nivel de preparación física, las jugadoras y todo el equipo va a notar el cambio y la evolución, que es lo que esperamos que sea un referente. Y ya la última, Antonio Bas, el director del Club Deportivo Squash, que nos habla un poquito más profundo de los aspectos más técnicos de la nueva maquinaria de la que disponen allí en el Club Deportivo Squash. Básicamente es como ha comentado Vicente, al final es ya no el tipo de, además de la nueva maquinaria, sino la tecnología, la innovación, de modo que puedan tanto tienen parámetros para evolucionar tanto físicamente como parámetros de medición en muchos aspectos, que para poner la máquina tiene una tecnología que puede medir el rendimiento en todo momento durante el entrenamiento, comparativas de un periodo de tiempo pasado para ver la evolución que se ha dado en varios aspectos. Entonces es implicar la tecnología e innovación dentro de lo que es en la evolución técnica de trabajos para ello. Y luego sistemas innovadores, pues como el trabajo de la línea G, que es un trabajo que pueden sacarle mucho, mucho partido al trabajo de potencia, tanto a nivel colectivo como a nivel individual por ellos mismos. Estamos obviamente abiertos a llevar eso, obviamente, una preparación física aparte, complementada, que pueda su propio entrenador, para que nos den los directrices para aquí, llevar un seguimiento cada vez que vengan y que evolucionen del modo más eficiente, no hacer que el tiempo que estén aquí sea lo más eficientemente posible. Pues no hay excusas para el Club Voleibol Elche esta temporada, que por cierto arranca la campaña en la Superliga 2 este sábado a partir de las 7 de la tarde en el Toscar ante la Universidad de Alicante. Así que vamos a ver si consiguen darnos una alegría este año y regresan a la primera división. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Celebramos ese acuerdo entre el Club Deportivo Squash y el Club Voleibol Elche, que seguro va a ser para bien, no, para lo siguiente. Nosotros vamos a poner el punto final. Como siempre, un verdadero placer que hayas estado ahí, al otro lado de la radio, de la televisión y de nuestra web, y también de la app gratuita. Recuerda que este programa lo puedes escuchar a cualquier hora del día en nuestro podcast, que puedes encontrar tanto en la app de Teleelche, que es gratuita, o en la web. Mañana más, un saludo, muy buenas tardes. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.